mejor es tuyo y hermano. Pablo, hace un mes atrás, cuando me trajeron para acá, era que era el cambio de prisión a prisión. Así que la verdad que es una jugarreta lo que están haciendo, es una jugarreta de este mismo gobierno. Tengo claro que esto es político, tengo claro que Gerardo Morales me tiene miedo, que no quiere que hable la prensa, que me quiere tener callada. Lo lamento por lo que un político deja mucho que desear, me da vergüenza ajena de los sectores políticos que conduce él, ¿no? En estas cosas, bueno, lamentablemente no solo estoy en la prisión, cambio de una prisión a otra prisión, sino que he tenido 26 gendarmes todos los días alrededor de la casa, todo alambrado la casa. Yo creo que Guantánamo queda por otra comparación de lo que yo estoy viviendo. A su vez también tengo que salir 3 veces al día en el balcón para hacerme mostrar ante gendarmería. No solo eso, sino también hay 24 cámaras para agregar, como esto es como si fuese un combo de cosas, ¿no? También esto, tengo Milagro, Milagro, esto que usted dice que tiene que salir al balcón de su casa, ¿la obligan a hacer eso 3 veces al día? Sí. El día, cuando no salgo, me tienen, me tocan el timbre. Uh-huh. Te comento que el otro día he salido 9:50 y me tocaron el timbre porque me decían que tenía que salir a las 9:00. Y después de ahí el gendarme me dice de que realmente yo no tenía que salir a las 9, tengo que salir a las 8. Entonces me dice, o sea que a partir de mañana tiene que salir a 8, está bien. Yo todos los días estoy saliendo 8:10, 8:15, 8:05, hoy salió a las 7:30 para que me vean, ¿sí? Y esto, la verdad que es demasiado denigrante, que no solo es esto, sino que hace 2 días atrás vino el hijo de mi marido, que es Pedro Santiago, al hijo de mi marido lo dejaron entrar, porque dice que no estaba en la lista. A ver, no era un día de visita, es el hijo de mi marido. Claro. Mi marido no puede tener visita, no puede tener nada, no puede tener internet. ¿Por qué? Porque dice de que él está acá adentro. Ahora, todas estas cosas, pero lo más grave de todo esto es de que no han respetado la resolución de la CIDH, que dice libertad o una domiciliaria. Y lamentablemente no, lo que yo estoy viviendo no es una domiciliaria. Uh-huh. Es cambio de cárcel a cárcel. ¿Y sabes qué están queriendo tapar con estos gatos? Están queriendo tapar la represión que hubo ayer en Ledema. Hace 15 días, ¿sí? Están cortando ruta en Ledema a los trabajadores. Y ayer se habló casi una pueblada, ¿sí? Porque avanzó la policía, avanzó para reprimir a los trabajadores. Eso lo están tapando, eso están tapando. Uh-huh. En ningún medio nacional ha salido lo que está pasando en Jujuy. Lamentablemente, ¿sabes qué? En Jujuy está muy cohesionada la prensa, no sale a decir nada de lo que pasa en Jujuy. Bueno, está esta noche. La resolución de la justicia es para tapar las atrocidades que está haciendo Gerardo Morales a nuestra provincia. Está esta noche aquí con nosotros en el estudio Rafael Vargas, justamente del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Ledesma, para charlar con nosotros enseguidita sobre lo que mostramos anoche, lo que fue esta represión. Pero le quiero preguntar, Milagro, ¿cuánto de esta decisión del gobierno de Morales la liga usted a los pedidos diarios que hace por la aparición con vía Santiago Maldonado y a la convocatoria que usted hizo pública hoy para la marcha del próximo domingo? Mira, yo creo que toda esta decisión también saltó cuando he salido a balcón a preguntar a los gendarmes dónde está Santiago Maldonado, ¿sí? Segundo, porque también vengo convocando para la marcha del día domingo, que yo creo que es importante, y cualquier sector de trabajadores, de organizaciones sociales también están convocando para la marcha, porque es grave de que después de 60 días no aparezca Santiago Maldonado y que hoy se haya una interna de la misma gendarmería donde entre ellos estén peleando y se estén manos al frente a ver qué pasó con Santiago Maldonado, ¿no? Todo esto, yo insisto, es político. Gerardo Morales me quiere poner una mordaza y no sabe qué va a hacer más para poderme poner la mordaza. Y lo único que él cree de que poniéndome una mordaza es llevándome de nuevo al penal. No tengo miedo, estoy tranquila y la verdad que no. Estas cosas a mí me ponen, no te puedo decir que me ponen más tranquila, sino que me están dando la razón lo que veníamos diciendo. Hace 3 días, hace una semana atrás, un muchacho Ávila dijo públicamente y salió a hacer una declaración cuando pedía un habeas corpus, donde a él lo han detenido, ¿sí? Y diciéndole de que si él valora la libertad, si me culpa a mí sobre la causa donde él tiene. Bueno, estos son los ejemplos de lo que hoy está pasando en Jujuy, ¿sí? Donde están apretando a mucha gente ¿sí? Y teniéndole preso o intimidándole que va a ir a parar preso si no me acusan de distintas causas. Entonces, esto es lo que están viviendo, esto es lo que se está viviendo Jujuy. Lamentablemente porque están jugando contra la democracia, están jugando contra la tranquilidad. Hoy no tenemos poder judicial, hoy lamentablemente quien tiene las decisiones judiciales es Gerardo Morales. Milagro. Hoy otra persona es Gerardo Morales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tiene usted claro si va a poder soportar o tiene la entereza como para poder soportar un supuesto regreso a Alto Comedero? Porque sabemos las dificultades que usted tuvo allí. Bueno, mira, yo voy a cumplir con esa resolución de la Cámara, pero tengamos en cuenta de que están violando la resolución de la CIDH. Sí, yo voy a cumplir, la verdad que, es más, estoy esperando que venga el patronato para que me saque la pulsera. Estoy esperando que me pegue un baño y estoy esperando. No es una cuestión de que estoy subestimando. Simplemente esto lo que están haciendo es grave. No, porque acá se dijeron muchas cosas de las condiciones en las cuales usted estaba en la cárcel. Entonces, por eso mismo, digo, que frente a la eventualidad de tener que volver, es algo que efectivamente algo le debe producir a usted, ¿no? Y bueno, Gerardo Morales tendrá que ser responsable por cualquier cosa que pase. Desde el momento que me han trasladado aquí a la otra cárcel de Carmen, mis compañeras presas políticas, Díaz, Aizama, Guerrero y López, ¿sí?, han sido atropelladas en el penal, han sido apretadas judicialmente. También a mis compañeras, ¿sí? Una de las compañeras que está operada, que la han operado hace 10, 15 días atrás, a esta compañera tenía una resolución para ir a internarse y supuestamente el servicio penitenciario no la lleva a internar porque dicen que no tiene personal. Y lamentablemente, ¿sí?, avasallan con mis compañeras. La han puesto un alambre donde la han cruzado para el otro lado y no la dejan pasar. Están siendo hostigadas continuamente desde que me trajeron a esta cárcel, a esta nueva cárcel, ¿sí? Milagro, Darío Villarruel la saluda, buenas noches. Dos preguntas en una. ¿Usted violó alguna de las disposiciones que tenía que cumplir? Punto uno, para saber un poco la razón. Y la otra, ¿cree que se va a animar Morales a mandar esta noche misma en algo cinematográfico o mediamente, previamente comunicar a los medios a buscarla a usted para llevarla a la cárcel? ¿Cree que Morales es capaz de esto aunque el fallo no esté firme? Mira, Morales es capaz de cualquier cosa, ¿sí? Con tal de cerrarme y ponerme una mordaza en la boca, si fuese por él, ya me mandaría, ¿sí? Yo creo que va a ser lo que hace siempre. Manda a gendarmería, manda a la policía de la provincia, se termina el operativo, y seguramente que lo hace este fin de semana, porque él todo lo legal lo hace ilegal, y lo ilegal lo hace legal. Lamentablemente en Jujuy hay algunos que se están acostumbrados a estas cosas, y a mí me da un poco de indignación, más que nada, porque hay gente que está acostumbrando a esto, a que él atropelle como está atropellando y que provoque miedo hacia la gente, hacia la sociedad. Y a su vez también, si es por cuestión de violaciones de la resolución que dictó Puyo Germán, si estoy violando algunos artículos, ¿qué más violación puedo ver yo de lo que ellos están violando de la resolución de la CIDH? ¿Sí? La CIDH nunca dijo que me cambien de cárcel a cárcel. Esa es la violación más grande, ¿sí? De hablar de Santiago Maldonado, de pedir a los compañeros del ingenio Medema que no aflojen, de pedir a los trabajadores que se organicen, de que no agachen la cabeza, ¿eso es violar? Si yo sé violar, bueno, vivo violando las reglas de que he nacido. Siempre he sido la persona que la cual he dicho lo que pienso. Ahora es llamativo también, Milagro, el silencio del resto de la dirigencia política de Jujuy, ¿no? ¿Usted cree que acompañan esta persecución de Morales hacia su persona? Lo que sucede es que algunos tienen miedo al carpetazo, ¿sí? Y tienen mucho miedo al carpetazo. Hoy el PJ, lamentablemente, no se ha manifestado, excepto Liliana Fernández, pero el resto está lamentablemente con mucho miedo, pero acá lo sabe. Una cosa es vivir a Jujuy y ver cómo te aprietan, cómo la prensa no puede hablar bien de Milagro Sala. Creo que el otro día ustedes mismos mostraron hace 4 meses atrás donde uno de los funcionarios de Gerardo Morales, ¿sí?, apretaba los medios provinciales de Jujuy, donde decía de que si quería que le pague la pauta publicitaria, tenía que hablar mal de Milagro Sala. ¿Sí? Y esto es así, lamentablemente Jujuy es así, el que no habla mal de Milagro Sala, el que no sale por la televisión porque compran conciencia, no puede caminar. Y este funcionario se llama García Goyena, Raúl García Goyena, que ahora lo pusieron en otro cargo. ¿Por qué no hablamos de los 150 cargos creados por Gerardo Morales en el Superior Tribunal? ¿Por qué no hablamos de los 70 nuevos funcionarios que tiene Gerardo Morales, ¿sí?, en Jujuy? ¿Por qué no hablamos de que no rinde cuenta, ¿sí?, porque no está rindiendo cuenta de todos los fondos que le mandó la Nación a Jujuy? ¿Por qué no hablamos cómo fue Estados Unidos a embargar Jujuy y que no solo van a pagar nuestros nietos, sino nuestros tataranietos? Está haciendo lo mismo que Macri. Ha ido a Estados Unidos para pedir los famosos bonos embarga Jujuy. ¿Sí? Entonces estas cosas están haciendo, y lo primero que hacen para entretener a la población, hablar mal de Milagro Sala, sacarle una nueva causa, o imputarle una nueva causa a Milagro Sala, o estas cosas nuevas. Y están queriendo tapar lo que está pasando en el ingenio Ledesma. Están queriendo tapar ello. Yo la otra vez había denunciado del litio, ¿sí? A ver, el litio, creo que, y no lo digo yo, sino que lo dijo una información a nivel nacional, de que se está recaudando muchísima plata. A ver, ¿dónde está esa plata que se recauda, ¿sí?, en la empresa estatal, que es la empresa Gensel, ¿sí?, y que ahí lo tiene de socio a Blaquier, lo tiene de socio a Gerardo Morales, Palomares y otro más. Entonces, a ver, ¿dónde está esa plata que desaparece de Jujuy?